Hola y bienvenidos a este episodio número 4 de Líderes Imperfectos, el podcast para aquellos que piensan que gestionar personas es la parte más difícil de su trabajo. Hoy tenemos un capítulo diferente. Está conmigo Bego, Begoña de las Llanderas, mi compañera, amiga y socia en Intiva, y una profesional increíble en cuanto a comunicación y desarrollo directivo. Hola, Bego. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantado de tenerte por aquí. Bego y yo vamos a comentar algunas preguntas que nos envían clientes y oyentes. Debatir, espero que no estemos de acuerdo siempre, no solemos, ¿verdad? No, no. Y espero también que estemos de acuerdo en algunas cosas. Y sobre todo espero que sea útil para vosotros. ¿Te parece, Bego, si le damos caña y empezamos? Fenomenal. Voy a leer la primera pregunta que nos ha llegado. Acaban de promocionar al jefe de mi equipo de ingeniería y, para mi sorpresa, él me recomendó a mí como su sucesor a la cabeza del equipo. Así que desde hace unos 2 meses soy el jefe de los que hasta hace muy poco eran mis compañeros. No ha sido tan incómodo como yo pensaba, salvo por uno de los compañeros con el que hasta ahora nunca había tenido el problema. Está ahora continuamente desafiando mis instrucciones, casi como si estuviera intentando demostrar que yo no era la persona adecuada para el puesto. Otros compañeros me han comentado que en realidad él esperaba ser el nuevo jefe. Por un lado, no quiero parecer autoritario o dar a entender que mi nueva posición me ha cambiado. Pero por otro, no puedo dejar que las cosas sigan así porque está afectando a mi moral y al trabajo del equipo. Y nos preguntan, David, ¿qué hago? Qué gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué hago? Bueno, lo primero, aquí parece que, bueno, que es un mando medio que acaba de ser ascendido, pero este mismo problema, yo no sé tú, Bego, pero yo me lo he encontrado a niveles también muy altos. Exactamente el mismo problema. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, es bastante más común, ¿verdad?, de lo que parece. Probablemente se sienta solo en el océano, pero claramente es algo que puede ocurrir y que ocurre con frecuencia. No sé, para mí hay como dos partes aquí, ¿no? Una es cómo él mismo está procesando su nuevo puesto y lo cómodo que él está o no en su nuevo puesto. Y otro tema diferente es la relación concreta con esta persona, con este antiguo compañero y antiguo colega que ahora le reporta a él. Muchas veces nos hemos encontrado, sobre todo ya a niveles de mandos medios, de primeros jefes, con personas que no se sienten cómodos con la idea misma de ser jefes. Yo no sé si esto te suena, Bego. Sí, sí. Esa aceptación de pasar un rol mucho más de liderazgo cuando hemos asumido durante mucho tiempo que estar en la retaguardia, bueno, pues es más cómodo quizá, ¿no? Sí, yo creo que es por un lado más cómodo, pero por otro lado yo me refería a esta imagen de ser jefe, ¿no? De que como soy jefe ahora tengo que mandar, como soy jefe ahora tengo que ser yo el que diga que no a las vacaciones o ponga orden o dé órdenes en general. Y hay personas que esto lo tienen como muy opuesto a su naturaleza o a sus valores o incluso a sus principios, hay alguien que me ha dicho, ¿no? Creo que tienes razón porque, fíjate, yo me he encontrado muchas personas para las que la aceptación del grupo, el reconocimiento es muy importante y el paso a este rol en el que efectivamente hay que decir muchos nos y hay que tener a la gente en ocasiones pues no tan alineada, les genera un gran conflicto. Sí, sí, de hecho me acabas de recordar, hace poco leí a Jordan Peterson, que es un terapeuta y él habla mucho acerca del tema de management también, y decía cómo a las personas con rasgos altos de complacencia les cuesta particularmente pasar a ser jefes porque, según él, y esto sería tema para otro debate, si eres jefe va a haber gente a la que no le caigas bien. Claro. Y eso no todo el mundo lo lleva bien, ¿eh? Sí, creo exactamente que tiene que ver con eso, con esa aceptación, con ese dejo de ser querido por todos, fíjate. Sí, creo que hay una parte de eso. Y luego hay otra parte que yo he trabajado alguna vez con algún cliente individual, que es, bueno, tú te sientes incómodo con esta imagen en concreto, de lo que es ser jefe, que quizá es la imagen que tú has visto en tu propia carrera, la de los jefes que tú has tenido o alguno en particular que te ha marcado. Pero vamos a empezar a pintar la imagen del jefe que tú sí quieres ser, el tipo de jefe con el que tú sí te sientes cómodo. Porque no solamente hay un tipo de liderazgo, ni un tipo de organización, ni de jerarquía, ni una sola manera de hacer las cosas. Entonces, muchas veces ese primer trabajo es, oye, tú nunca vas a ser un buen jefe si no estás cómodo y no quieres serlo en el fondo. Así que vamos a empezar a dibujar qué tipo de líder sí quieres ser, no tanto sí. El que no quieres ser. Fíjate que nuestro oyente nos decía, no quiero parecer autoritario. Hay una creencia de que el líder ha de ser autoritario ahí, ¿no? Quizá él ha tenido líderes autoritarios y piensa que se reclama de él esa autoridad con la que él no esté completamente de acuerdo y por tanto se está poniendo esa barrera o se está negando a efectivamente replicar ese modelo en el que él claramente no parece creer. Sí, y además ahora que dices esto de la creencia, pues me salta otra duda, ¿no? ¿Será que poner límites es ser autoritario? Porque poner límites además no tiene que hacerlo un jefe, ¿no? Puede hacerlo un compañero con otro, que creo que ponía por algún sitio que casi, o quizá lo he interpretado yo, que parecía que casi le faltaba el respeto, ¿sí? Intentando demostrar que no. Desafiando, sí, dice. Está sí. Intentando demostrar que yo no era la persona adecuada para el puesto. Bueno, sí, yo creo que eso está muy al límite ya del respeto. Y que no un jefe, cualquier persona, cualquier compañero estaría perfectamente en su derecho para poner límites. Entonces ahí, de nuevo, ¿es que poner límites es ser autoritario? ¿Se puede poner límites desde un sitio que no es la autoridad, sino simplemente el respeto, el compañerismo o la asertividad? Añade, además, fíjate, está afectando a mi moral y al trabajo del equipo. Efectivamente, empieza a haber toxicidad, claro, una persona que constantemente se enfrenta a la nueva jerarquía, porque es así, el claro. Jefe efectivamente está en un sitio diferente, bueno, pues está generando ruido y claramente es, yo creo que es necesario tener una conversación de forma urgente, ¿no te parece, David? Sí, sin duda, yo creo que esa segunda parte, decíamos, la primera parte es cómo lo gestiona él, la segunda parte es cómo tiene esa conversación o gestiona al otro, ¿no? ¿Cómo crees tú que debería ser esa conversación, Bego? Parte muy importante de para generar esa confianza de vulnerabilidad, de que él explique cómo está viviendo esta situación, cómo está sintiendo ese freno o ese desafío constante. Creo que hay una parte de realmente de hablar desde la sinceridad y desde la autenticidad. Creo que eso generaría un comienzo de confianza que ahora mismo no parece existir. Sí, yo construyo desde ahí para ir un paso hacia también el pragmatismo, ¿no? O sea, construir desde la empatía, pero también siendo pragmáticos. Sin entrar, porque está claro, bueno, uno al leer esto piensa claramente, claro, es que él quería ser el jefe. Pero no deja de ser una interpretación. Parece que le han comentado a otros compañeros, pero no es algo tampoco que esta persona le haya dicho claramente. Entonces, yo recomendaría dejar esa asunción de lado y no empezar una conversación diciendo, yo sé que tú querías ser jefe, porque primero no lo sabemos. Segundo, creo que es mala manera de empezar la conversación. No es un hecho objetivo, se puede poner a la defensiva, así que quizá no sea necesario siquiera empezar por ahí. Sino simplemente, como tú decías, oye, yo estoy sintiendo esto, yo no sé por qué, pero me está afectando de esta manera y está afectando al equipo. La realidad, y aquí diría yo de manera pragmática, podremos estar más o menos de acuerdo en que yo soy o no soy la persona adecuada, pero la realidad es que ahora mismo la empresa ha confiado en mí. Esta es la situación. Y de aquí en adelante, de aquí al futuro, ¿cómo quieres que trabajemos esto por el bien del equipo? Efectivamente. Y quizá también, hablando de esa confianza que la empresa ha depositado en él, preguntarle a su colaborador qué necesitas para confiar en mí, ¿no? Algo de hacerle copartícipe de eso que está pasando. Sí. ¿Cómo quieres que colaboremos? ¿Cómo quieres que trabajemos? ¿Qué necesitas tú para pasar a ese otro tipo de relación tan deseada y tan necesaria? ¿Qué necesitas tú y qué estás dispuesto a aportar, verdad? Porque siempre hay siempre que alguien da, también tiene que recibir y viceversa. Muy bien, pues no sé, ¿se te ocurre algo más que comentar a este compañero? este oyente. Pues yo le diría que no lo deje pasar, que es el momento, que a más tiempo espere, más compleja será la situación y que las conversaciones difíciles, cuanto antes se tengan, menos difíciles serán. Sí, totalmente. Además, dices conversaciones y eso me recuerda también. Aquí creo que hay dos planos, uno el individual y el otro el de equipo. Creo que esta conversación se tiene que tener de manera individual primero, pero si después de esa conversación individual sigue habiendo comportamientos inadecuados delante del resto del equipo, hay que atajarla también delante de los demás compañeros para no dejar que se contagie esa desconfianza y esa emoción. Pasamos a la segunda pregunta, ¿te parece? Fenomenal. Este es un contexto muy diferente. Comenta el cliente: soy el dueño de una pequeña empresa de unos 25 empleados. Estamos creciendo rápido y la gestión de personas está absorbiendo cada vez más mi tiempo. Cada vez con más frecuencia alguien viene a quejarse del trabajo de algún otro. Esto me suena un montón. A veces tengo la sensación de estar dirigiendo un instituto. Yo esta frase literalmente la he oído varias veces a clientes. Sí, sí, el colegio, yo también lo he oído. Sí, el colegio. El caso es que no quiero cortar de raíz esta comunicación porque al fin y al cabo me entero de muchas cosas que de otras maneras pasarían desapercibidas. Pero me doy cuenta de que va creando un ambiente cada vez más tóxico y a mí la verdad es que me está generando estrés. Y aquí viene la pregunta. ¿Debo asumir que esa es una parte importante de mi trabajo y empezar a delegar otras para hacerle espacio, por decirlo así? ¿O debo cortar de raíz todo ese chismorreo y perderme esa información? Qué dilema, ¿verdad? Sí. Interesante. Sí, sí, muy interesante. Efectivamente, un contexto muy, muy diferente. Fíjate, a mí lo primero que me viene es esa necesidad, ¿no?, de información, de saber qué está pasando, de que de pronto el pasillo pasa a mi despacho y esto es muy fácil y de pronto es muy conveniente, me entero de todo. Pero claro, eso es un consumo de tiempo enorme y todas las funciones que tengo que realizar, bueno, pues se ven mermadas por esta continua interrupción de nuestros colaboradores. Lo primero que me viene es, pues esto no es un cole, esto no es un confesionario y hay vías para comunicarse y me viene la necesidad de una estructura, de un ni blanco ni negro. Efectivamente es muy importante tener estas conversaciones, esta confianza que está demostrando la gente al venir a hablar con esta persona, con este responsable. Pero quizá esa espontaneidad demasiado excesiva se pueda arreglar, se pueda regular y se puedan encontrar los espacios adecuados para hablar de aquellos temas que son importantes y siempre desde de una perspectiva constructiva. Entonces me viene, busquemos el espacio adecuado para hablar de esto y cuál es el propósito, el para qué de lo que me estás contando. No puede ser un chismorreo, no puede ser un... Tiene que ser realmente algo constructivo, con un fin, con un propósito, con un para qué. Esto es lo primero que me ha venido así a la mente, David. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque es un equilibrio delicado, ¿verdad? Por un lado, quieres que la gente se sienta cómoda tocando a tu puerta y contándote lo que sea que le inquieta. Y por otro lado, tampoco quieres alimentar esa toxicidad. Y cuando decías lo de para qué, me acordaba de las famosas tres preguntas de Sócrates. No sé si conoces esa historia, ¿no? Llegó un discípulo a Sócrates muy preocupado, diciéndole que había oído un rumor que alguien estaba hablando de él. Y antes de que empezara a hablar, pues Sócrates le dijo, un momento, párate. Antes me tienes que responder a tres preguntas. Primero, ¿tú estás seguro de que lo que me vas a contar es cierto? Y el discípulo dijo, no, bueno, en realidad me lo acaban de contar, yo no lo sé. Dijo Sócrates, vale. Segundo, ¿esto que me vas a contar de esta persona es bueno? Dice, hombre, bueno no es lo que te voy a contar. Y lo tercero, ¿es realmente positivo? ¿Es provechoso para alguien? Y el discípulo lo reconoció, pues mira, realmente no le va a hacer bien a nadie. Y Sócrates le dijo, bueno, entonces no hace falta que me lo cuentes. Hombre, yo creo que tampoco hay que ser como Sócrates quizá en las empresas, es un listón muy alto. Pero sí que hay algo de saber cuándo parar la gente, ¿no? Y preguntarnos, como tú decías, ¿cuál es el propósito? ¿Realmente va a permitir que la empresa mejore? ¿Va a ser bueno para alguien? ¿Va a aportar algo? Y desde otro ángulo, cuando yo me he encontrado con este tipo de situaciones, con clientes míos o en mi propia carrera, hay una pregunta también diferente, ¿no? A otro, que no hacía Sócrates, que es, ¿hay algo que yo pueda hacer al respecto? ¿Hay algo que tú quieres que yo haga al respecto? Es decir, ¿yo voy a poder intervenir en este tema? Porque con frecuencia la respuesta es no, tú no vayas a decir nada, no vayas a sí, que los compañeros no piensen que yo te he contado. Te lo cuento a título personal, ¿no? Exacto. Ese secretismo, ese solo comparto pero no hagas nada. No, pues mira, a título personal no. Si me lo estás contando, un tema de la empresa, en la empresa, y yo soy el dueño de la empresa, pues lo siento, pero no es a título personal. Entonces, alguna vez esto se ataja diciendo simplemente, mira, cuando me cuentes algo, que sea porque quieras que intervenga. Pues si no vas a querer que yo intervenga, no me lo cuentes. Y también, oye, una vez que me lo has contado, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué propones tú, ¿no? Incluso si traes una sugerencia, si es contar por contar o lo que estoy haciendo, te doy una información, vuelvo un poco al para qué, ¿no? Si me estás proporcionando esta información o bien necesitas algo de mí o estás sugiriendo que se haga algo en ese caso, propónlo. No solo vengas a soltar lo que sea, ¿no? Yo creo que hay una parte esa también de compromiso de quien está, hay una parte esa también de compromiso de quien está para ser constructivo, ¿no? Para que esto sea para algo. Qué interesante, sí. O sea, cuando vengas con una queja, ven también con una propuesta, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Y luego, como siempre, ¿no? Siempre hay un segundo ángulo, que es qué parte de responsabilidad tengo yo en todo esto, ¿no? Y esto se lo preguntaría yo a este dueño. ¿Qué está pasando por ahí en esa empresa para que haya esta toxicidad? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué no está haciendo? ¿Qué papel está él desempeñando para que entre los compañeros esté habiendo este, bueno, pues no sé si mal ambiente, pero desde luego no todo lo bueno que estoy seguro que él querría? ¿Cómo está él, en cierto modo, incentivando esos juegos de niños, ¿no? En los que unos van a decirle a papá, mi hermano ha hecho esto, ¿no? Me recuerda un poco a mis hijas, ¿no? Sí. A chivarse, ¿no? A chivarse, ¿no? ¿Cómo está desempeñando él ese papel, en cierto modo? ¿Y qué puede dejar de hacer para romper esa dinámica, ¿no? No sé cómo te suena esto, Leo. Sí, hay algo de qué está pasando con la transparencia y con la comunicación en esa empresa cuando está derivando hacia eso, ¿no? Y quizá es, bueno, pues el primero, el qué debo hacer debe empezar quizá por esa autorreflexión de qué hago ya, qué estoy haciendo o no haciendo para que esto esté ocurriendo. Famosa teoría transaccional, ¿no? Del padre, niño y adulto. Y bueno, viene a decir que cuando en una relación alguien actúa como el padre, pues otro necesariamente actúa como el niño. Cuando uno asume un papel, pues el otro asume el de enfrente. Así que, sin ánimo de culparle a él, siempre hay una parte de responsabilidad en cada uno de los miembros de la relación. Es un equilibrio difícil, pero creo que es, en las pequeñas empresas se da con mucha frecuencia. O incluso cuando hay un departamento que está bastante encapsulado o aislado del resto de la empresa, parece como que es un mundo aparte y también puede ocurrir en un solo departamento o grupo de compañeros. Pues muy interesantes las preguntas de nuestros oyentes realmente, ¿eh? Con enjundia. Se aprende mucho también de los clientes y de ti. Vamos con la tercera y yo creo que última por hoy. Y vamos allá. Dice, tengo la suerte de haber tenido una carrera muy positiva y ahora, con 35 años, dirijo la región europea de una gran multinacional tecnológica. Estoy orgulloso, pero también da vértigo. Últimamente siento una gran presión. Pienso en toda la gente y las familias que dependen de mí y de mis decisiones, y a veces esto me lleva al bloqueo. Siento que estoy posponiendo algunas decisiones necesarias, y esto puede tener un impacto en el negocio, ¿Qué sugerencias tenéis para salir de este bloqueo? Qué buena pregunta y qué compleja a la vez. Qué complicado, sí. Sí, la verdad que la responsabilidad de un puesto así a veces se convierte en una losa. Me suena un poquito a pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es, no tomo decisiones porque tanta gente depende de mí, sin embargo, si no tomo decisiones voy a afectar al negocio. Y por tanto, una vez más, esa gente que depende de mí y que me preocupa afectarla, voy a afectar, ¿no? Es un poco, me suena un poco a círculo vicioso delicado, ¿verdad? Sí, sí, es un poco este falso dilema que a veces tenemos, ¿no? De si hago A, voy a terminar provocando un problema, pero si no hago A, también lo voy a provocar, ¿no? Eso, eso, eso. Si tomo una decisión, puedo equivocarme, pero si no la tomo, me equivoco seguro, en cierto modo, ¿no? A mí me lo que me viene es esta idea del peso enorme de una responsabilidad. Y muchas veces es por un exceso, en cierto modo, un exceso de conciencia, ¿no? Cuando somos demasiado conscientes de todas las consecuencias que pueden tener cada uno de nuestros actos, ¿no? Y no hace falta llevarlo a una empresa, ¿no? Cualquier cosa, por ejemplo, uno, si de verdad nos paramos a pensar en todas las consecuencias que puede tener cada cosa que le decimos a nuestros hijos, ¿no? O a alguien de nuestro equipo, o elegir el colegio, ¿no? De tu hijo, la actividad extraescolar. Muchas veces hablo de esto porque es la fase de la vida en la que estoy, ¿no? Y si tú de verdad te paras a pensar en cómo puede impactar la vida, ponte, de tu hijo, la actividad o el deporte en el que lo vayas a apuntar, al final no lo apuntas en nada. Porque es tan inmenso, ¿no?, las consecuencias que puede llegar a tener. Sí, un poco esa parálisis por el análisis, ¿no? También. Exacto, exacto. Y en el mundo profesional, pues es lo mismo, ¿no? Muchas veces ahí una decisión puede llevar a otra y a otra y a otra. Y si de verdad te pones fríamente a pensar en todas esas consecuencias, el peso a veces es abrumador y hace que nos paralicemos. Así que lo que a mí me gusta hacer y sugerir a nuestros clientes es que troceen esas decisiones. Si yo estoy decidiendo acerca de una operación, una compra, una fusión, incluso un despido, yo estoy decidiendo, siempre es bueno tener, digamos, en alguna parte de la cabeza todo ese impacto que va a tener, ¿no? Pero a la hora de tomar la decisión, yo tengo que centrarme en este trocito que estoy analizando ahora mismo. ¿Cuáles son los criterios que tengo para este objetivo? ¿Y qué es lo mejor que yo puedo hacer para esto? Después habrá mil variables que no dependan de mí y que están ahí y que son ciertas, pero que no dependen de mí. Y que si yo tengo todo el tiempo en mente todas esas variables, pues nos lleva a esto que nos está describiendo este oyente. También, fíjate, a mí me suena algo de, efectivamente, la responsabilidad nueva, parece ser que ha ampliado territorialidad, ¿no? Es ahora esa región europea, bueno, pero ha llegado a un puesto muy elevado, a una carrera que él mismo define como muy positiva y exitosa, gracias a una serie de decisiones importantes que ha tomado ella. Seguro que ya había mucha gente dependiendo de él o una serie de personas. Es decir, hay algo de ese pánico, quizá de lo desconocido, pero que yo le recordaría al oyente. ¿Qué ha ocurrido para que tú llegues donde estás? ¿Qué tipo de decisiones has tomado? ¿Desde qué lugar, ¿no? De probablemente de valentía, de riesgo. Un poco recordarle esos éxitos pasados para que sean pilares para las nuevas tomas de decisiones. Sí, que si está ahí no es por casualidad, ¿no? Exacto, exacto. Si la organización ha contado con él es porque confía también en las decisiones que vaya a tomar. A mí me suena también, en general, cuando hablamos de parálisis por análisis, ese desapego que tanto trabajan los budistas respecto del resultado, ¿no? De cierto modo, esto cuesta mucho contarlo en una empresa, ¿no? Pero la realidad es que el resultado no depende de ti. Esa es la realidad. Y mira que trabajamos orientación a resultados, ¿eh? Y mira que siempre intentamos que la gente no se centre tanto en lo que hago, sino en lo que he conseguido. Pero desde esa perspectiva y para este oyente, yo creo que es importante recordar que el resultado no depende de él. De él depende el esfuerzo que haga y el trabajo que él haga. Como dicen por ahí por Asia, de ti depende la semilla que siembras. pero no el fruto que va a surgir. Porque si estás pensando siempre en ese resultado final que tiene que llegar al final de la película, en ese cliente que tiene que llegar, en esa fábrica que hay que abrir, pueden pasar tantas cosas que realmente lo único en lo que nos podemos centrar para ser efectivos y medianamente felices, al menos, y no vivir en esta angustia, es en esa pequeña parte que depende de mí, que es hacerlo lo mejor posible. Yo lo hago lo mejor posible y, digamos, tengo la conciencia tranquila porque sé que no podría haber hecho nada más. Luego no han salido las cosas como yo quería. En fin, es parte del trabajo y de la vida. No sé si tú has tenido alguna vez, Bego, situaciones así. Pues ya que lo preguntas, David, en alguna ocasión, cuando he tenido grandes decisiones de peso que sabía que tenían un gran impacto en la cuenta de resultados de la compañía, sí que he sentido esa presión muy grande de no voy a saber decidir si decido, quizá no sea lo apropiado. Y lo que me ha ayudado también en ocasiones es compartir con una persona, con un par, esta problemática y un poco ponerla en voz alta, decir, oye, estoy contemplando el escenario ABC, estoy preocupado, ¿cómo lo ves tú? ¿No? Un poco salir fuera de ese proceso mental de tanta presión y compartir con alguien que pueda quizá darte algo de luz. Después la decisión la tienes que tomar tú, eso no queda más remedio, pero en ocasiones ayuda al desbloqueo. A raíz de esto que dices, Bego, es que muchas veces los miedos son menos miedo o dan menos miedo cuando los concretamos, ¿no? Hay situaciones que nos estresan mucho, pero cuando, como tú dices, los hablamos y aterrizamos concretamente qué es lo que puede ocurrir, cuáles son los escenarios probables, realistas. Uno lo ve con la cabeza un poco más fría, se da cuenta de que, hombre, probablemente es muy difícil que esta decisión vaya a llevar a un ERE, ¿no? O a una quiebra. Puede ir mejor o peor, pero es poco probable. Muchas veces cuando estamos muy angustiados con una decisión, con una situación, el aterrizarlo y concretarlo, como tú dices, hablando con alguien de confianza, puede ayudar bastante. Así es, espero que nuestro oyente le haya servido estas pequeñas pistas. Yo también. Pero efectivamente era un reto. Me encantaría que nos escribiera y nos comentara qué tal. ¿Qué tal le ha ido? Esto es todo por hoy, Bego. Muchísimas gracias por compartir. Un placer, y David. Creo que es el momento de despedirnos de nuestros oyentes. Recordaros, simplemente, esto es Líderes Imperfectos, el podcast para aquellos que piensan, probablemente con razón, que gestionar personas es la parte más difícil de su trabajo. Gracias, Bego. A ti, David. Hasta pronto. Gracias por compartir con nosotros este capítulo de Líderes Imperfectos, donde hablamos de ideas para gestionar a otros y a uno mismo. Si tenéis alguna duda o situación un poquito complicada y queréis que la comentemos de manera anónima, como hemos hecho aquí hoy, Begoña y yo, podéis escribirnos a podcast@intiva.es. Por otra parte, si os ha resultado útil lo que habéis oído, podéis suscribiros en iTunes, Spotify o donde sea que nos estéis oyendo. Y quizá, ¿por qué no?, incluso recomendarnos. Sin más, gracias y hasta pronto. Drinking, selling, scoring, screwing.